solo na motema na lela mokili chérie Flora ngai mawa anga na dangwe o chérie Flora bolingo na yo motema dalela mokili chéri Flora ngai mawa anga na dangwe o chéri Flora bolingo na yo maleme oh rongo Atale le flora o kopesa ziza raison oh rongo Tala ziza na yo aleluya mingi Flora yo kanga mawanga imwana ya bato oh.